Transmitiendo en la frecuencia radial 102.9 FM. En la vía internet www.luzdevidaradio.com. Desde Ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Somos Luz de Vida. La estación que está contigo 24/7. Con música, programas educativos y mucha bendición. Recuerda, somos Luz de Vida, irradiando luz a tu vida. Ladies and gentlemen. Vida, 102.9, fluimos en la visión de Dios. La visión de Dios nos guía y su propósito nos inspira. En Luz de Vida, 102.9, fluimos en la visión de Dios. Acompáñanos y sintoniza más música y más programas que edifican tu vida. La honra.